Bruce Willis. ¿No le agrada volar, o sí? ¿Por qué piensa eso? ¿Quiere conocer el secreto para superar esa tensión? En cuanto llegue a donde va, quítese los zapatos y calcetines. Después camine por la alfombra descalzo y juegue luchas con los dedos. ¿Luchas con los dedos? Sí, lo sé, parece una locura. Confíe en mí, lo he practicado durante 9 años, sí, señor. Supera la ducha y la taza de café. Lo recordaré. A nombre del capitán y de la tripulación, les doy la bienvenida a Los Ángeles. Tranquilo, soy policía. Les deseo una feliz Navidad. Ah. Confíe en mí. Tengo 11 años practicándolo. Suplicamos a los señores pasajeros no olvidar sus pertenencias en el avión. Alan Rickman. Ah, bienvenidos. Alexander Goduno. Discúlpenme, por favor. Maestro. Bonnie Bedelia. Damas Reginald y caballeros. Bell Johnson. Damas y caballeros. Deseo felicitar a cada uno de ustedes por lograr que este sea uno de los mejores años en la historia de la Corporación Akatomi. A nombre del presidente de la corporación, el señor Usu, y todos los directores, les damos las gracias deseándoles una feliz Navidad y próspero año nuevo. William Atherton. Holly, ¿cenamos hoy juntos? Harry, es víspera de Navidad. La familia, los obsequios. Paul Gleason. Papá Noel. Los renos. ¿No te recuerda algo? En realidad yo pensaba... Hart Buckner. En un vino importado, un queso añejado y una chimenea encendida. ¿Te gustaría? Ginny, son las 5:40. Ve a la fiesta, disfruta la champaña, los bocadillos. No quiero sentirme tirana. Muchas gracias, señorita Gennaro. ¿Cree que el bebé aceptará una copa? El bebé va a disfrutarlo muchísimo. ¿Qué me dices? Adiós. ¿Presidencia McLean? Lucy McLean al habla. Hola, Lucy McLean. Tu madre al habla. Muy pronto, muy pronto, pero tú ya estarás dormida. Debo hablar con Paulina, ¿de acuerdo, cielo? Y no revuelvas toda la casa en busca de obsequios. ¿Y papá vendrá contigo? Bueno, veremos lo que Papá Noel puede hacer, ¿de acuerdo? Llama a Paulina. Adiós, cielo. Hola, señora Holly. ¿Telefoneó el señor McLean? No, señora, no telefoneó. Tal vez no le dio tiempo antes de abordar el avión. Por favor, prepara la habitación de huéspedes. Por si acaso. Sí, señora. Ya está lista. ¿Qué haría yo sin ti, Paulina? Jota McLean. Oh, Oiga, yo soy ese. Argyle, conductor de la limusina, señor. La ciudad de Los Ángeles desea todos los visitantes. Bonito oso. Una feliz Navidad. Bien. Argyle, ¿ahora qué hacemos? Pues yo esperaba que usted me dijera. Es la primera vez que conduzco limusina. Y yo es la primera vez que viajo en una. Tranquilo, tenemos todo en este artefacto, ¿eh? ¿Qué tal? Compact, banda civil, teléfono, televisión, par completo, videocasetera. ¿Es cariñoso su amigo? Conozco algunas osas que le puedo presentar. ¿O es casado? Es casado. Muy bien. Oh, usted disculpe, no hace esta parte. No sabía que usted viajaría adelante. ¿Su esposa vive aquí? Sí, hace 6 meses. ¿Y usted vive en Nueva York? ¿Usted siempre hace tantas preguntas? Disculpe, señor, solía conducir un taxi y el pasaje siempre desea conversar. ¿Es divorciado? Solo conduzca el auto, ¿sí? ¡Ey, vamos! ¿Es divorciado? ¿Separado? ¿Su esposa lo golpea? Tenía un gran empleo que resultó una gran carrera. ¿Y eso representó que se mudará aquí? Es muy ágil, Argyle. ¿Y usted por qué no? ¿Y bien? ¿Por qué no la acompañó? ¿Qué pasó? Yo soy un policía. Tengo una lista de delincuentes neoyorquinos que aún debo arrestar y no puedo retirarme con tanta facilidad. En otras palabras, pensó que ella no se adaptaría a esto y regresaría derrotada a sus pies si no se molestó en empacar. Ya lo dije, es usted muy ágil. ¿Le molesta si escucho música? ¡Bien! ¡Eso es música! ¿No habrá música navideña? Esta es música navideña. Su esposa lo ve, corren a abrazarse, se escuchan los violines y viven por siempre felices. Buena idea. Pero si no resulta, ¿tiene dónde hospedarse? Buscaré dónde. Le diré una cosa. Voy a entrar al estacionamiento y esperaré. Si resulta, me avisa por el teléfono del auto. Llevaré su equipaje a recepción. Si fracasa, lo llevaré a un hotel. Muchas gracias, Argyle. No lo olvide cuando me dé la propina. Hola. Buenas noches. Busco a Holly McLean. Búsquela ahí. Nakatomi Plaza. Bonito juguete. Sí, y si necesita su auto, le ayuda a localizar sus llaves. No está. Ya sé. No puede ser. Piso 30. La fiesta. Son los únicos que están en el edificio. Tome el ascensor express y descienda donde oiga risas. Gracias. acompañe. Gracias. Estoy buscando a... ¿Holly Gennaro? Sí. Usted debe ser John McClane. Joe Takagi. Mucho gusto. ¿Qué le pareció el automóvil? Agradable. ¿Se lo debo agradecer? Nos pareció lo más apropiado. Es impresionante este lugar. Lo sería si logramos terminarlo. Aún hay varios pisos en construcción. Holly fue a la bóveda a guardar unos documentos. Regresará en un momento. Su oficina está por aquí. Señorita Gennaro, directora de Relaciones Públicas. Elise. Solo hacía una llamada. Este era el teléfono más cercano. Le presento a John McClane, el esposo de Holly. El policía de Holly. Él está al frente de Desarrollo Internacional. He escuchado mucho sobre usted. ¿No dejó algo? ¿Puedo ofrecerle algo? ¿Champaña, un bocadillo, una soda, agua? No, gracias. Estoy bien. Una gran fiesta. No sabía que los japoneses celebraran Navidad. Somos flexibles. Pearl Harbor no funcionó, así que los conquistamos con la electrónica. En realidad, es una doble celebración. Nosotros realizamos un buen contrato hoy y en gran parte fue por Holly. Enseguida voy. ¿No es así? John. ¿Ya se presentaron? No, lo hemos retenido sin hablar. Por supuesto que sí. Holly nació para la empresa. Es muy agresiva. Sabía que abordarías ese avión. Muéstrale el reloj. Luego. ¡Muéstraselo! ¿Qué, te apena? Solo es una pequeña muestra de aprecio por su gran labor. Es de oro, ¿eh? Lo veré después. ¿Hay algún sitio donde pueda asearme? Claro. Debes disculpar a él y se deprime mucho en esta época del año. Es un hombre muy solitario, ¿me entiendes? Conozco a esos tipos. Creo que él te pretende. No te preocupes, yo lo mantengo alejado. ¿Dónde te hospedarás? Todo pasó tan deprisa que no te pregunté por teléfono. Capi Roberts está jubilado aquí. ¿Sí? Pensé en visitarlo. ¿Con qué Capi se jubiló, ¿Y dónde vive? En Ramona. Pomona. ¿Ah? Pomona. Pomona. Sí. Vas a estar viajando todo el tiempo. ¿Por qué no lo simplificamos? Tengo una habitación de huéspedes. No es amplia ni nada, pero los niños te disfrutarían en casa. ¿Solo ellos? Yo también. Oh, disculpen. Te echo de menos. Pero no echas de menos mi apellido. Excepto tal vez cuando firmas cheques. ¿Desde cuándo utilizas el señorita Gennaro? Es una compañía japonesa. Y piensan que una mujer casada siempre está... Eres una mujer casada, Holly. Estás casada conmigo. Recuerda, no perdiste mucho tiempo en renunciar. Pero no terminamos esa conversación en julio. Yo tuve una oportunidad y la acepté. Sí, claro. Sin importar las consecuencias, sin importar el daño que causara a nuestro matrimonio. Debías aceptar. Yo acepto cambiar tu idea de lo que nuestro matrimonio debería ser. Creo que no tienes idea de lo que yo pienso que debería ser nuestro matrimonio. ¿Cuál es tu idea sobre nuestro matrimonio? Señorita Gennaro, yo... Disculpe. Hola. Me dijo el señor Takagi que la llamara para que le diga unas palabras al personal. Gracias. Lo siento. John, el deber me llama. Enseguida vuelvo. Estuviste genial. Buen trabajo. Muy maduro. Karim intenta, ¿cierto? Hits Worthy da su esfuerzo hacia la anotación, luego a Magic y regresa a Worthy, ¿cierto? ¡Bum! Dos puntos. Entramos. Cerrado desde el vestíbulo hasta el piso 29. Derecha, izquierda y bajar escaleras. Mm. estupidez. Lucha de dedos. Te echamos de menos. ¿Sí, Argyle? Amigo, ¿cómo van las cosas? Ah, todo bien. ¿Dónde está? Estoy en el sótano. ¿Qué noticias hay de usted y su esposa? Ah, todavía nada. Hola, hermano. Aún no termino. ¡No, no, no! ¿Qué es eso? Argyle. ¿Me escucha? Hola. Ya verás. ¿Sabe el número? Úselo. Imaginamos. Damas y caballeros, debido al legado de avaricia de la corporación Akatomi en todo el globo, están a punto de recibir una lección sobre el auténtico uso del poder. Y serán testigos. Ahora, ¿dónde está el señor Takagi? Joseph Yoshinobu Takagi. Nacido en Tokio en 1937. No se mueva. Su familia emigró a San Pedro, California en 39. Estuvo en Manzanar de 1942 al 43. Estudiante becado en la Universidad de California en 1955. No, yo no. Graduado en leyes en Stanford en 1962. Maestría en Harvard en 1970. Presidente de Comercial Nakatomi. Vicepresidente del Grupo de Inversiones Nakatomi. ¡Basta! Y padre de 5. Yo soy Takagi. Mucho gusto. Es un placer conocerlo. Buen traje. John Phillips, Londres. Yo poseo 2 de ellos. Se rumora que Azafat se viste allí. ¡Prisa! Sí, Marco. ¿Hacia dónde? ¡A la izquierda! ¡A la izquierda, Uli! Proyectil guiado. Y cuando Alejandro vio lo extenso de sus dominios, él lloró porque ya no existían más territorios que conquistar. Los beneficios de una educación clásica. Oh, esto es precioso. Siempre disfruté armando modelos cuando era niño. La exactitud, la atención hacia el mínimo detalle. Es precioso. ¿Qué es lo que quieren? ¿Se trata de nuestro proyecto en Indonesia? Por el contrario de lo que ustedes piensen, nosotros vamos a desarrollar esa región, no a explotarla. Yo le creo. Leí el artículo en Forbes. Señor Takagi, yo podría charlar sobre industrialización y modas para caballero todo el día, pero temo que el trabajo se antepone y mi socio Teo tiene ciertas preguntas para usted. Algo así como despejar dudas, en realidad. Clave alfa. Para tener acceso, utilizar clave ultra. Yo no tengo la clave. Entraron aquí para tener acceso a la computadora. Toda información que logren, cuando amanezca en Tokio, ellos la cambiarán. No podrán presionar a nuestros ejecutivos ni obtener beneficios. Tome asiento. Señor Takagi, no me interesa su computadora. Pero necesito la clave. Porque sí estoy interesado en los 640 millones de dólares en bonos negociables que están en esa bóveda. Y la computadora controla la bóveda. ¿Quieren dinero? ¿Son unos vulgares ladrones? No, no lo somos. Señor Takagi, comprendo su renuencia, pero estoy seguro que tendrá que no se enfrenta a nada muy grave en esto. No se trata de la educación de sus hijos. Los bonos significan cuando mucho. Solo representa una incongruencia temporal. Ahora. La clave, por favor. Todo será inútil. Hay 7 protecciones en nuestra bóveda y la clave es solo una de ellas. Jamás la abrirán. Entonces no hay razón para no mencionarla. Yo te lo dije. ¿Aún no ha terminado? Es un traje muy elegante, señor Takagi. Sería una pena fastidiarlo. Ahora voy a contar hasta tres. No llegaré a cuatro. Deme la clave. Uno. Dos. Tres. No la sé, se lo aseguro. Viaje a Tokio y pregunte al presidente. Le repito, va a tener que matarme. Muy bien. Se hará por la vía difícil. Tony, ustedes retiren eso. Carl, debes ir a revisar el trabajo de Henry. Con Henry. Bien. Hans. Ahora, ¿puedes descifrar la clave? No me trajiste por mi arrolladora personalidad. Argyle, dime que escuchaste los disparos y estás llamando a la policía. Pero por supuesto que iré más tarde. Cariño, ¿te he mentido alguna vez? Mi jefe piensa que voy rumbo a Las Vegas. Uli, sube a esos tubos. Está bien. Marco, tú ve por aquí. Te lanzaré el cable. Sí. Hans, estamos en la azotea. ¡Allá va! ¡Uli! Treinta minutos para penetrar la clave. Dos horas y media para los cinco mecanismos como mínimo. La séptima, sin embargo, está fuera de mi alcance. Lo lamento. La séptima protección es electromagnética. Entenderás que los circuitos no se cortan localmente. Confía en mí. ¿Por qué demonios no los detuviste, John? Porque ahora también tú estarías muerto por eso. Maldita sea. Alarma contra incendio. Alguien activó la alarma. Telefonea al 911, menciona el nombre del guardia, la clave del edificio y cancela la alarma. Luego anula el sistema. Eddie, ¿en qué piso se activó la alarma? ¿Ahora ya podemos irnos? ¡No! Eso es, pequeña. Ven con papá, ven. Vamos, pequeña, vamos. Ven con papá, siempre te estaré agradecido, ven. Son unos estúpidos. No, no, no. No regresen con ese vehículo. El incendio fue desmentido, amigo mío. Nadie vendrá en su ayuda. Será mejor que se una a los demás. Prometo no hacerle daño. Lastimará. ¿Sí? ¿Y por qué no? Porque es policía y existen reglas para policías. Sí, eso es lo que dice mi capitán. Expediente militar, Akagi. Clave de acceso aceptada. Protección 1 liberada. ¿Desea proceder? Por supuesto que deseo proceder. Millones de rebeldes en el mundo y debía liquidar a uno con el pie más pequeño que el de mi hermana. Esperaba que resultara un trabajo eficiente, pacífico y sin violencia. No era pedir mucho. Pero el señor Takagi no lo entendió así, por lo que no se reunirá con ustedes nunca jamás. ¿Podemos continuar como lo deseen? Pueden salir caminando o como cadáveres. Pero no traten de huir. Tenemos el control. Así que decidan ahora, por separado. Y por favor recuerden, no tenemos nada que perder. Ahora tengo una metralleta. ¡Story está muerto! ¡Retírenlo! Ahora tengo una metralleta. ¡Jo! ¿Un guardia de seguridad que escapó? Son policías jubilados que no viven con la pensión. No, no, no, esto es diferente. Oh, ¿cómo pudo suceder? ¿Cómo pudo suceder? Se suponía que no había nadie más en este edificio. ¡Eso se suponía! Debemos hacer algo, Hans. Sí, así es. Debemos avisar a Carl que su hermano murió. Dile que venga. ¿Carl? Sí. Sube de inmediato al piso 30. Franco, tú y Fritz lleven el cuerpo arriba y cúbranlo. No quiero que los rehenes mediten sobre esto. Deja que Henry coloque los detonadores y Theo prepare la bóveda. Después de llamar a la policía, ellos perderán horas tratando de negociar y luego podrás destrozar el edificio en busca de ese hombre. Pero hasta entonces no, se altera el plan. ¿Y si él lo altera? ¿Tú qué opinas? Hay problemas. Policías. John. Rayos, podría fastidiarlo todo. ¿Qué cree que está haciendo? Su trabajo. Basura. Su trabajo está a 6,000 kilómetros de aquí. Sin él, habría oportunidad. Podríamos salir de aquí. Díselo a Takagi. ¿Me oyen? ¿Alguien escucha el Canal 9? Rebeldes se han apoderado de Nakatomi Plaza y retienen por lo menos a 30 personas como rehenes, repito. 6 o más están equipados con armas automáticas en Nakatomi Plaza. En Century City. ¿Cuál es el mejor sitio para transmitir? ¡Alguien responda, maldición! ¡La azotea! ¡Vayan, deprisa! Plaza Nakatomi, contactos de emergencia. Yo lo atenderé. Atención quien esté llamando. Este canal está destinado para una emergencia. ¿Qué pasa, señorita? ¿Acaso me escuchó ordenar una pizza? Que nadie lo mate. Déjenmelo a mí. Señorita, han asesinado a un rehén. Están reforzando sus posiciones mientras usted me elude por la radio. Señor, ya se lo expliqué. Este es un canal especial. Si se trata de una emergencia, marque el 911 por su teléfono. De otra forma, deberá informar esto a la Secretaría de Comunicaciones. Estupendo, infórmelo, pero que venga aquí a arrestarme, que venga la policía. Averigua si hay una patrulla que pueda revisar. Pensé que solo comían rosquillas. Son para mi esposa. Sí. Está embarazada. Ajá. En bolsa. Buena suerte. Gracias. Central a 8 Lincoln 30, cambio. Aquí 8 Lincoln 30, cambio. Investigue una clave 2 en Nakatomi Plaza, Century City. 8 Lincoln 30 a Central. Voy para allá. Hans, escapó. No puede ser. Es muy hábil, no lo alcanzamos. Imbéciles. No es tan fácil. ¿Dónde creen que esté? En el cubo del ascensor. ¿Escuchó? Perfecto, los ascensores están anulados. No puede escapar, solo enciérrenlo y vengan acá. La policía tal vez esté en camino. Vengan acá. Alejarlos, pero si no escuchan tiroteo, no podrán creer que estamos en... Vengan a la costa. Aquí nos divertiremos todos juntos. Ahora sé lo que sienten las sardinas. ¡El ducto! ¡Carl, ven enseguida! Vaya, ya era tiempo. No hay ninguna señal de disturbio central. Entendido, tal vez fue falsa alarma. Revise el área de nuevo y avise. ¿Quién conduce ese auto, Stevie Wonder? Ahora veo a un guardia adentro. Revisaré más de cerca. Sea cauteloso. Eddie. Sabía que llamarías. Vaya. Buenas noches, oficial. ¿Puedo ayudarle? ¿Qué sucede? Un patrullero. ¿Crees que podrá con nosotros? Fue falsa alarma. Por lo que veo, esa computadora desquiciada lo envió a otra persecución inútil. Se han detectado fallas en este sistema desde que fue instalado. ¡Y Notre Dame, anota! ¡Oh, rayos! ¡Aposté $50 a esos torpes! Vamos, vamos. ¿Dónde está la maldita caballería? Un hombre está en el salón principal. ¿Qué dices? ¡Marco! ¡Hay un hombre en el salón principal! ¡Corre! ¡Búscalo! ¡Búscalo y avisa! ¡Maldita sea! ¡Avanzó 72 yardas! ¿Puedo hacer un recorrido? Claro, pase. ¡Alto, maldito! No, ¡tira no esa dispare, arma o te no mato! Dispare, ¡te he dicho que tires esa arma! ¡Se lo ruego, no dispare! ¡De inmediato, tira el arma! ¡No dispare, por favor! ¡Ya te tengo, maldito! ¡Vas a morir! Y Arish justo estuvo en la jugada. Él cubrió su posición. Muy bien, Arish. Al diablo con esto. ¡Ah! ¿A dónde vas? ¡Te tengo! ¡Ya no hay mesa! ¿A dónde vas, amigo? La próxima vez cuando debas matar a alguien, ¡no titubees! Gracias por el consejo. Disculpe las molestias. No hay cuidado. ¡Feliz Navidad! Igualmente. Navidad, Navidad, feliz Navidad. Oh, no, Dios. Ocho Lincoln, 30 Central. Sí, informe. Fue falsa alarma lo de Nakatomi Plaza. Todo está tranquilo aquí. Fuera. Navidad, Navidad, linda Navidad. ¿Qué pasa aquí? esto, maldición. Policía atacado por rifles automáticos en Nakatomi. ¡Necesito refuerzos ahora! ¡Maldición! ¡Necesito refuerzos! Mónica, puedo conseguir una mesa. Wolfgang y yo somos amigos íntimos. Yo lo entrevisté hace tiempo. Repito, oficial necesita apoyo. Hubo tiroteo. Estoy en Nakatomi Plaza. Están convirtiendo mi auto en queso gruyere. Necesito de apoyo ahora. ¡Ahora, maldición! Nunca imaginé que me agradaría ese sonido. Todos ustedes tranquilos. Esto solo representa una pequeña demora. Es todo. La intervención de la policía fue inevitable. Y hasta cierto punto necesaria. Así que permítanles que maniobren afuera y no se alarmen. Esto es solo el principio. Creo haber ordenado no usar la radio hasta que... Lo lamento mucho, Hans. Yo no escuché el mensaje. Debió haberlo colocado en el tablero. Como liquidé a Tony, a Marco y a su otro amigo, pensé que usted, Carl y Franco podrían sentirse un poco tristes si solo quise saludarlos. ¿Cómo es que sabe tanto? Es usted muy amable. Supongo que es nuestro aguafiestas misterioso. Es muy habilidoso para ser... guardia de seguridad. Lo siento, Hans, se equivocó. ¿Por qué no duplicamos la apuesta para hacerla tal vez... más emocionante? ¿Cómo fumabas, viejo? ¿Quién es usted, entonces? Solo soy lo imprevisto, Hans. El huésped no esperado. El dolor incómodo. Vaya. Pasen revista de todos. No utilicen la radio. Averigüen si miente sobre Marco y averigüen si falta alguien más. Mi huésped misterioso. ¿Aún sigue ahí? Sí, aquí estoy. A menos que decida abrir la puerta del frente para mí. Temo que no. Pero estoy en desventaja. ¿Conoce mi nombre y el suyo? ¿Solo otro norteamericano que vio muchas películas cuando niño? ¿Otro huérfano de una cultura fallida que se considera John Wayne? ¿Rambo? ¿El Marshall Dillon? En realidad soy admirador de Roy Rogers. Siempre me agradaron sus programas. ¿Cree que logrará enfrentarnos, señor vaquero? Ahora sabrá quién es el mejor. Lograré la noticia si consigo un equipo. Yo no tengo esas páginas. ¿Dónde está el informe? Harvey, sé paciente. ¿Quieres? Sam, escúchate, lo suplico. Simón se llevó un equipo para los coros navideños. Le diré que pase por ahí. No pienso cederle esto a Simón. Ya no discutiré más. Esta es mi noticia. Yo iré para allá. Sam, está bien. Te diré una cosa. Si no quieres cederme un vehículo, entonces me robaré uno. Basta de presiones. ¡Ya cállate! ¡Al diablo, Harvey! 4, 3, 2, 1. Estamos al aire. Buenas noches. Soy Harvey Johnson. Y yo soy Gail Wallens, y este es el noticiario de las 10 con las noticias sobresalientes de esta víspera navideña. Fuertes mareas en la... Usa el camión número 5 y vete de aquí. No mentía respecto a Marco, está en la calle. El otro es Henry. Y su maletín no está. Él tenía los detonadores. Teo. Teo. ¿Qué? Han surgido problemas. ¿Cómo vas de tiempo? Se dieron 3. Pues no te entretengas más. Hablando conmigo. Aquí el sargento Al Powell de la policía de Los Ángeles. Si la persona que pidió ayuda me escucha, confirme esta transmisión. Repito. Si la persona que pidió ayuda me escucha, confirme esta transmisión. Lo escucho, Powell. ¿Es usted el de la patrulla? De lo que quedó de ella. ¿Puede decirme quién es? No, ahora no. Después. Escuche bien, este canal está compartido y mis socios son ágiles con el gatillo. Esta es la situación. Hay 35 rehenes en el piso 30. El líder se llama Hans. Tenemos que buscarlo y liquidarlo. ¡Está diciendo todo! ¡Déjenlo! Estoy esperando que llegue el FBI. Mientras tanto, puede perder todo el tiempo que quiera. Pero debemos encontrar el maletín de Fritz. Ve a ayudar a Uli. Pero debemos, Hans, conseguir los detonadores. Tienen proyectiles, armas automáticas y suficiente explosivo como para volar la ciudad. Quedan solo 9, contando al paracaidista que le envié. En su mayoría son europeos, juzgando por su marca de ropa y... cigarrillos. Creo que cuentan con apoyo y saben de armamento. ¿Cómo sabe todo eso? Soy adivino, viejo. Ignoro qué demonios significa o qué van a hacer, pero son delincuentes peligrosos y no piensan ceder. Lo escucho. Lo mejor de la policía está aquí. Disfrute su cigarrillo. Yo lo obedezco. ¿Y cómo debo llamarlo? Llámeme... Roy. Escuche bien, Roy. Si recuerda algo más que necesitemos saber, no titubee. Busque un sitio seguro y permita que cumplamos nuestra labor. Adelante, Al. Protecciones 1, 2, 3, liberad. ¡Cuidado! ¿Quién está hablando con ellos? Yo, señor. Sargento Powell, Al Powell. Ben Robinson, Powell, ¿qué sucede aquí? ¿Qué pretenden esos patanes? Pues si se refiere a los rebeldes, aún no lo sabemos. No se han comunicado. ¿Pero con quién demonios ha estado hablando? Tampoco lo sabemos, señor. No nos ha dado su nombre. Pero al parecer, él dio el aviso. Liquidó a un rebelde y asegura que eliminó a otros dos. ¿Asegura? Powell, ¿no ha pensado que podría ser uno de los rebeldes mofándose de usted? ¿O un demente? No lo creo, señor. Es más, creo que es policía. Tal vez no de Los Ángeles, pero sin duda usa placa. ¿Cómo lo sabe? Corazonada. Ciertos detalles. Como identificar credenciales falsas. Ah, ¿cómo es posible, Powell? Él podría ser también un cantinero común. Llegó la prensa. Oh, demonios. ¡Alto! ¡Deténganse! ¡No puede pasar! ¡Deténganse! No volveré a advertírselo. Tengo una petición. ¿Qué idiota la dejó al frente? Usted. Cuando asesinó a mi jefe. Ahora todos acuden a mí. En lo personal, cedería el puesto. No me agrada estar cerca de usted. Continúe. Tenemos una mujer embarazada. Tranquilo, le faltan 2 semanas. Pero sentada en esas rocas no le ayudará a su espalda. Y solicito permiso para llevarla a una oficina donde hay sofá. No, pero ordenaré que lleven un sofá. ¿Satisfecha? Satisfecha. Si no quiere desechos, llévennos en grupos a los sanitarios. Sí, tiene razón. Lo haremos. ¿Algo más? No, gracias. El señor Takagi eligió bien a su personal, señora... Gennaro. Señorita, Gennaro. Boletín de última hora. Soy Richard Thern desde Century City. Esta noche, Los Ángeles se ha unido a la Fraternidad Mundial de Ciudades cuya membresía solo requiere sufrir la angustia de la violencia internacional. Hace aproximadamente 2 horas, un grupo no identificado de hombres Tomaron el control del edificio Nakatomi, sellando toda entrada y salida. Las líneas telefónicas fueron cortadas y ahora la única comunicación posible es a través del uso de transmisores de banda civil, que al parecer el grupo incluyó en su equipo. Según fuentes oficiales, los delincuentes en el edificio aún no han hecho saber sus demandas a la policía. Esta es la situación. Tenemos a la unidad Charlie en posición y entrará al estacionamiento. ¿La otra unidad subirá por esa escalera hasta el vestíbulo? Claro, ahí van a entrar. Indique que procedan. Entran por el vestíbulo para que ellos contraataquen. ¿Sucede? ¿Qué cree usted? Vamos a entrar. ¿Entrar? Ajá. Pero, señor, eso es una locura. Allí hay cuando menos 30 rehenes. No sabemos nada, Powell. Si hay rehenes, ¿por qué nadie ha presentado una demanda? Y si hay rebeldes, ¿dónde está su lista de demandas? Dígamelo. Solo sabemos que alguien tiroteó su patrulla. Tal vez sea el mismo desquiciado con el que ha estado hablando por la radio. Disculpe, señor. ¿Pero qué hay del cuerpo que cayó por la ventana? Tal vez era un inversionista deprimido. Ya estamos listos, jefe. Bien, enciendan ya. ¡Los reflectores! ¡Reflectores! Powell, ¿Al aún me escucha, amigo? ¿Qué sucede? Aquí estoy, Roy. Pero estoy muy ocupado. Después le llamo. Al, dígame qué es lo que pasa. Después le llamo. Si usted es lo que pienso, sabrá cuándo escuchar, cuándo cerrar la boca y... cuándo orar. ¡Santo cielo! ¡Van a entrar! ¡No lo hagan! Powell, ya le dije la clase de tipos que son. ¡Que se preparen! ¡Azul, adelante! Así que... van a entrar. Prepárense todos. Teo, ahora tú eres los ojos. ¡Inicien reconocimiento! ¡Avance! ¡Dios! Zona de carga. Ya, cierra la boca. ¡No, no! Muy bien. Escuchen, chicos. Era víspera de Navidad. Y en toda la casa no se escuchaba ruido alguno, excepto el de cuatro tontos llegando por la entrada trasera en grupos. De dos en dos en formación. En posición. Listos. Muy bien, adelante. Avancen. ¡Vamos! Cuatro, tres, dos, uno. Disparan a los reflectores. ¡No! Eliminaron los reflectores. ¡Retrocedan! No puedo. ¡Mike, procede! No seas impaciente. Solo hiérelos. Que regresen. Están expuestos sin los reflectores. Están por entrar. ¡Que regresen! ¡Están a punto! Envíen el tanque. El tanque. Rodríguez, repórtense. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí, caballeros? La policía nos envía un juguete. Por el sureste. ¡Date prisa! ¡Eres un inútil! Cabeza de proyectil con explosivo. ¡Tú no me das órdenes! ¡Claro que te doy órdenes! ¡Tengo más experiencia que tú! ¡Santo cielo! ¡No se acerque! ¡Todos atrás! ¡Todos hacia atrás! ¡Vayan hacia allá! ¡Sí, sí! ¡Ya vamos! ¡Demonios! ¡Déjala! ¡Después la recojo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Deprisa, Jane! ¡Ataquen de nuevo! ¡Hans, maldito miserable! ¡Ya demostró su poder! ¡Déjelos! Gracias, señor vaquero. Lo tomaré como un consejo. ¡Ataquen de nuevo! ¡Fuego! Eres un idiota, no es la policía. ¡Es él! No lo creo. Santo cielo. Dime que tomaste eso. Lo tomé. Me felicitarán en el canal. Sobre la toma del edificio Nakatomi. Las fuentes dicen que el líder Hans, puede ser este hombre, Hans Gruber, miembro del movimiento radical Volksfrei. Curiosamente, el líder de este movimiento publicó un comunicado hace una hora declarando que Gruber fue expulsado de esta organización. Al, ¿me escucha? ¿Se encuentra bien? Sí, estoy bien. ¿Pero qué fue eso? ¿Recuerda los explosivos? Sí. Ya no existen. ¿Está en llamas el edificio? No, pero necesitará de pintura y muchas puertas de cristal. Nuestros vigilantes dicen que mató a dos con eso. ¿Es él? ¿Es sí, él? Señor. Sí, señor. Deme eso. Escuche usted, yo no sé quién diablos piense que es usted o qué pretende, pero acaba de destruir un edificio. Nosotros no queremos su ayuda. Está claro, no queremos su ayuda. Hay aquí 100 personas y todas están cubiertas de cristales. ¿Cristales? ¿A quién le importan los cristales? ¿Quién diablos es usted? Soy el alguacil en jefe de la policía, Dwayne T. Robinson, y estoy al frente de esta situación. Ah, usted está al frente. Pues le tengo malas noticias, Dwayne. Desde aquí no parece que esté al frente de nada, Dwayne. Escuche bien, retrasado mental. Voy a... ¿A qué? Dwayne, no me humillaron. Frente a las cámaras de televisión. Usted escuche. Si no es parte de la solución, es parte del problema. Y deje de ser parte del problema y comuníqueme con el otro sujeto. Hey, Roy, ¿cómo se siente? Poco apreciado, Al. Escuche, yo lo aprecio, al igual que muchos otros. Así que resista, amigo. Resista. Sí, gracias. ¿Qué estás haciendo? Estoy cansado de estar aquí, esperando quién nos mata antes, si ellos o el idiota de tu marido. ¿Qué pretendes hacer? Oye, muñeca, he negociado contratos de millones en un almuerzo. Puedo convencer a estos delincuentes. Oye, ¿podemos charlar, eh? Si me hubieras escuchado, él ya estaría controlado. No lo quiero controlado, sino muerto. Espero no interrumpir. ¿Qué pretende? No es lo que pretenda, sino lo que les ofrezco. Escuche, seamos francos, ¿de acuerdo? Es obvio que usted no es un vulgar ladrón que pretende unas monedas, ¿no es así? Muy perceptivo. Yo veo la televisión y me he dicho, estos hombres son profesionales, están motivados, están preparados y pretenden algo. A mí en lo personal no me interesa su política. Tal vez estén molestos con los árabes, con los judíos o los de Irlanda del Norte, eso no interesa. Pienso que están aquí para negociar, ¿no es así? Es increíble, creo que ya lo entendió. Es que ese es mi oficio. Usted usa armas y yo un bolígrafo. ¿Cuál es la diferencia? Expongámoslo así. Están aquí en ofensiva hostil. Nos retienen por un intercambio, pero no esperaban que un patán deambulara por el edificio. ¿No es cierto? Hans, amigo mío, soy su solución. Ah, ¿qué ve la televisión? ¿Qué está diciendo? El sujeto de arriba que está molestándolos. Yo se lo entregaré. ¡Ah, oh, qué horror! Roy, ¿se encuentra bien? Sí, solo trato de comer un panecillo añejo. Oiga, ¿de qué los hacen? Azúcar, sabor artificial, aceite vegetal hidrogenado, fruta y colorante. Todo lo que un niño pequeño requiere. ¿Cuántos hijos tiene, Al? Pues, a decir verdad, mi esposa espera el primero. ¿Qué hay de usted, vaquero? ¿Tiene hijos en su rancho? Sí. Dos. Espero algún día verlos jugar en el parque con su hijo, Al. Muy bien, trato hecho. Pero usted invitará a los mantecados. Muy tierno, vaquero, muy tierno. ¿O debo llamarle... señor McLean? Señor oficial John McLean. Del Departamento de Policía de Nueva York. Comunícate a Nueva York con Harry, deprisa. Sí. Comuniquen esto a Central. La hermana Teresa me llamaba señor McLean en el tercer grado. Mis amigos me dicen John. Y usted no lo es. Una persona desea hablar con usted. Alguien muy especial. Estuvo con usted en la fiesta de hoy. Oye, John, amigo. ¿Ellis? Sí. Ahora escucha, John. Me han dado unos minutos para intentar que razones. Sé que crees cumplir con tu labor, John, y lo comprendo. Pero solo estás desquiciando la situación. Nadie saldrá de aquí hasta que estos sujetos puedan hablar con la policía de Los Ángeles. Y eso no va a suceder hasta que dejes de fastidiarlos. ¿Me comprendes, John? Ellis, ¿qué les has dicho de mí? Que somos viejos amigos y que eres mi... invitado en esta fiesta. Ellis, no debiste hacer esto. ¿Por qué lo dices? De acuerdo, escucha. Quieren que les digas dónde están los detonadores. Sabes que nos están escuchando. Ellos quieren los detonadores o van a matarme. John, ¿escuchaste lo que dije? Sí. Oye, amigo, creo que puedes ceder un poco, ¿eh? Ya llegó la policía, es su problema. Solo di dónde están los detonadores para que nadie salga herido. Estoy exponiendo la vida por ti. Ellis, escucha con mucha atención. John. Silencio, Ellis, cállate la boca. Ahora comunícame con Hans. Hans, ese torpe no sabe la clase de hombre que es usted, pero yo sí, escuche. Entonces nos dará lo que queremos para salvar la vida de su amigo. Usted no es parte de esta operación, compréndalo. ¿Yo qué soy? Un simple títere. Amigo, guarda el arma. Esto es radio, no televisión. Hans, ese necio no es mi amigo. Apenas lo vi hoy, no lo conozco. ¡Santo cielo, Ellis! Esas personas te matarán. ¡Diles que no me conoces! John, ¿cómo puedes decir eso después de tantos años? John. John. ¿Escuchó? Responda, ¿dónde están mis detonadores? ¿Dónde están o eliminaré a otro? Tarde o temprano puedo acertar en alguien que le afecte. Váyase al diablo. ¿Escucharon eso? Permitió que mataran al sujeto, no lo protegió. Deme ese equipo. Es como intentar suicidarse. Pero, señor, no comprende lo que está pasando. Esto no está capta frío. Sus intenciones. Está en el canal correcto. Sí, señor. Hizo lo posible por salvarlo. Si él se hubiera entregado, ambos estarían muertos. Olvídelo, oficial, olvídelo. Nadie habría muerto. Escuche, diga a ese amigo suyo, oficial, que ya no vuelva a intervenir. ¿Ha comprendido? Porque si lo hace, voy a arrestarlo o lo encerraré de por vida. El hombre está herido. Está solo, cansado y no ha visto ninguna acción por nuestra parte. ¿Y usted pretende decirme que le importará mucho lo que usted le hará si sale de allí con vida? ¿Por qué no recapacita en las tonterías que dice? Escúcheme bien, sargento. Cuando desee ir a su casa, considérese despedido. No, señor. Usted no puede despedirme. Atención, policía. Atención, policía. Sargento Al Powell. Deme eso. Habla el alguacil Dwayne Robinson. ¿Quién llama? Soy Hans Gruber. Supongo que comprenderá lo inútil de una acción directa en mi contra. No querrá perder más vidas. Pero... diga usted qué es lo que pretende, señor Gruber. Tengo compañeros por todo el mundo que están en prisión. El Departamento de Estado de su país disfruta mucho haciendo despliegues de poder. Ahora deseo alardear del mío. Las siguientes personas deben ser liberadas de sus captores. En Irlanda del Norte, los miembros del Frente New Provo. En Canadá, los 5 líderes arrestados en Quebec. En Sri Lanka, los 9 miembros del Movimiento Amanecer Asiático. ¿Y qué es eso? ¿Qué movimiento es ese? Leí sobre ellos en una revista. Cuando estos hermanos y hermanas sean liberados, los rehenes en este edificio serán llevados a la azotea y nos acompañarán en helicópteros hasta el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, donde se darán más instrucciones. Dispone de 2 horas para cumplir. Espere un momento, señor Gruber. Es una locura. Yo no tengo la autoridad. No puedo autorizar. 2 horas no es suficiente. Hola. Hola. Hola. Danny, ¿grabaste eso? Debo hacer una llamada. ¿Crees que intenten hacerlo? ¿Qué importa? Teo, ¿estás a tiempo? Te falta una. Lo demás depende de ti y más vale que aciertes porque necesitará de un milagro. Es Navidad, Teo, la época de milagros. Así que sé optimista y avísame cuando despejes la última. Carl, encuentra a ese insecto y recupera los detonadores. Fritz está con los explosivos. Revisaré los explosivos. Ustedes consigan los detonadores. Oiga, amigo, ¿está ahí? Aquí estoy, Roy. Aquí estoy. Tiene que creerme. No pude evitarlo. Pues nos despedirán a ambos si se equivoca. No sé. ¿Escuchó las tonterías que dijo Hans? Nada tiene sentido. No me pregunte, solo soy un oficial de escritorio que iba camino a casa cuando Seth llamó. Por su forma de conducir pensé que era patrullero. Y autor de Rehén Rebelde, Rebelde Rehén, un estudio en dualidad. Doctor Hasseldorf, ¿qué podemos esperar en las próximas horas? Bueno, Gale. En estos momentos, los rehenes deben estar sufriendo los primeros síntomas del síndrome Helsinki. Helsinki, Suecia. Finlandia. Básicamente, es cuando los rehenes y los rebeldes atraviesan una especie de transferencia psicológica y una proyección de dependencia. Un extraño tipo de confianza y afecto se despierta. Hemos visto situaciones donde los rehenes han abrazado a sus captores después de su liberación e intercambiado correspondencia en prisión. No, no, preciosa. Amanecer asiático. Amanecer. A-M-A-N-E-C-E-R. ¿Señor? Sí, dígame. El FBI está aquí. ¿El FBI está aquí? Sí, señor. Están por allá. Tome esto. ¿Quiere que le dé loción? Sí, entendido. Hola, ¿cómo están? Soy el agente Johnson y él es el agente especial Johnson. Ah, sí, sí. Mucho gusto. No hay parentesco. Soy Dwayne Robinson, alguacil en jefe. Estoy al frente aquí. Ya no más. Hola. ¿Cómo está? Por favor, usted es uno de ellos. No me mate. Por favor, por favor, no me mate. No me mate, no dispare, por favor. Tranquilo. Por favor, se lo suplico. No le voy a lastimar. Cielos. ¿Qué demonios hace usted aquí? ¿Qué está buscando? Logré escapar de allí. Bueno, yo intentaba subir a la azotea y quería ver si podía pedir ayuda, usted sabe. Ya que está por aquí, ¿por qué no viene y me ayuda a llegar a la azotea? Olvide la azotea, tiene personas por todas partes. Si desea continuar con vida, entonces no se aleje de mí. ¿Qué tenemos? Pues yo creo calcular que tal vez sean 30 o 35 rehenes allá arriba. Tal vez en el piso 30, y es posible, no lo sé, 10 o 12 rebeldes también. Parece un escenario A7. Gracias. Nosotros nos encargaremos. Cuando necesitemos de sus hombres, trataremos de avisarle. ¿No están olvidando algo? ¿Cómo qué? ¿Qué hay de John McClane? Él nos ha dado toda la información hasta ahora. Y por él luchamos con solo 7 rebeldes y no con 12. ¿Está adentro? ¿Quién es él? Puede ser policía, no lo sé. Lo estamos investigando. ¿Es de ustedes? No, no lo creo. ¿Usted fuma? Sí. Gracias. Usted no trabaja para Nakatomi. Y no es uno de ellos. Trabajo en la policía en Nueva York. ¿Nueva York? Sí. Me invitaron a la fiesta navideña por error. ¿Cómo saber? Sí. Es mejor que ser sorprendido en la ducha. Soy John McLean. ¿Y usted? Clay. Bill Clay. ¿Sabe manejar armas? Pasé una semana en un rancho de combate. Usted sabe ese juego con armas que disparan pintura roja. Tal vez le parecerá algo estúpido. No. Llegó el momento de la verdad. Solo necesita tirar del gatillo. Vamos. Encontré al hombre. Estamos cerca de la azotea. Arroje el arma y deme mis detonadores. Vaya, vaya, vaya. Hans. Por favor, arrójela ahora. Me engañó con su actuación. Con esas facultades debería ser un actor. ¿Para qué quiere los detonadores, Hans? Ya utilicé todos los explosivos. ¿O no? Contaré hasta 3. Sí. ¿Cómo lo hizo con Takagi? Pobre. No hay balas. ¿Me considera estúpido o qué? ¿Qué decían? A los cristales. Dije que dispares a los cristales. sonríe, Carl. El plan continúa. Es la última vía de la diplomacia. Entonces, bien podríamos decir que este asunto podría considerarse algo similar. ¿Lograste algo? Dime, ¿supiste algo? Solo el nombre de McLean, número de placa, expediente laboral, estadísticas vitales y la dirección de su casa. Aquí en Los Ángeles. ¡Oh! A trabajar. Sí, señor. Cielos, ese hombre está muy irritado. Aún está con vida. ¿Qué? Solo John puede desquiciar así a alguien. Protección electromagnética activada. Hans, será mejor que logres ese milagro porque ya se dio la electromagnética. Bien, vigilen lo que hacen nuestros amigos de afuera. Yo iré en un momento. Sí. Pero no habiendo otro cambio, prefiero estar en Filadelfia. Eliminé a otros dos. Vaya, ¿a qué les agradará escuchar eso? ¿Sabe? Hay apuestas respecto a usted. ¿Qué posibilidades me dan? No querrá saberlo. Anóteme con 20. ¡Los valgo! Powell, ¿tiene los pies planos? No sé de qué habla. Algo lo alejó de las calles, ¿no? ¿Qué sucede? ¿No cree que tramitar documentos tras un escritorio es un esfuerzo noble para un policía? No. Sufrí un accidente. Por su forma de conducir, lo comprendo. ¿Qué sucedió? ¿Arrolló el pie de su capitán con el auto? Le disparé a un chico. Tenía 13 años. Estaba oscuro, no podía verlo. Tenía un arma de juguete, parecía bastante real. Cuando se es policía, nos enseñan todo sobre el oficio, excepto a sobrellevar un error. Esa fue la razón por la que no pude volver a usar un arma. Oiga, amigo. ¿Y cómo ibas a verlo? De todos modos, me apena. Pero eso ya no importa. Nosotros ya no estamos controlando la situación. ¿Federales? Así es. Esos son los ingenieros de la ciudad. Espera. Van hacia los circuitos de la calle. Los de traje, no sé quiénes son. Son del FBI. Están girando órdenes para anular la energía en el edificio. Era de esperarse. Con eso se abrirá. Exacto. Los circuitos que no pueden anularse se cortan automáticamente en respuesta a un incidente grave. Tú pediste milagros, Teo. Yo te presento al FBI. Insisto en que debe dejarse sin energía. Hay un problema. No me interesa cuál sea su problema. No me interesa lo que deba anular. Debe apagar el edificio ahora, ¿entendido? No podemos hacerlo desde aquí. Sí se puede. No podemos hacerlo desde aquí. Solo necesito la orden. Tengo la radio. Debe realizarse desde el centro. Se requiere de todo un equipo especial. Estamos hablando de una zona de 10 calles. Johnson, eso es una locura. Es víspera de Navidad. Hay miles de gente en la calle. Es necesario hacerlo. No se puede. Debe hacerlo. La ciudad me despedirá, Johnson. ¿Autorización? ¿Qué hay del gobierno de los Estados Unidos? Johnson. Corte la energía o perderá el empleo. ¿Sí, Central? Sí. Sí, aquí, Watt. Desde Nakatomi. Escucha bien. ¿Sería posible que cortaras ahora el sector 12? Tal vez deba avisar al alcalde lo que sucede aquí, ¿no cree? Arriesgo mi empleo. Estoy en problemas. Corta el sector. Córtalo ahora. Electricidad de emergencia activada. Powell, ¿qué ocurre? Emergencia activada. Responda. Pregunte al FBI. Ellos tienen el método universal antirrebelde y lo practican paso a paso. Electricidad de emergencia activada. ¡Se va a abrir! ¡Se va a abrir! Tal vez estarán temblando en este momento. El alcalde me hará añicos. ¡Al fin! Bien. ¿Qué haremos ahora? ¿Arrestarlos por no pagar su recibo de luz? Los anulamos, los hacemos sufrir un poco y luego les damos helicópteros. Y ese será su fin. Aquí el agente Johnson, no el otro. Quiero ese apoyo aéreo listo para salir en 5 minutos. Por supuesto, bien armado. La guerra empezó. Deseo hablar con el FBI. Aquí el agente especial Johnson del FBI. El Departamento de Estado ya tramitó la liberación de sus compañeros. Los helicópteros están en camino, como lo solicitó. Lo escucho, estaremos listos. Para cuando averigüe lo que pasó, será cadáver. Cuando desciendan, la azotea explotará. Dedicarán un mes tratando de averiguar qué resultó mal. Y nosotros estaremos en la playa, disfrutando los intereses. Powell, ¿me escucha? Aquí estoy, John. Escucha, empiezo a presentir una desgracia, compañero. Y quiero que haga algo por mí. Quiero que busque a mi esposa. No me pregunte cómo, usted sabrá. Quiero que le diga algo. Quiero que le diga que... Por favor. Dígale que me tomó tiempo comprender lo torpe que he sido. Pero... que... cuando empezaron todos sus éxitos, yo debí ser más comprensivo y... que debí estar más a su lado. Rayos. Dígale que... ella es lo más bello que le pudo suceder a un patán como yo. Ella me ha escuchado decir te amo miles de veces. Pero jamás decirlo, lamento. Quiero que le diga eso a él, que le diga que... John dijo que él lo lamentaba. ¿De acuerdo? ¿Escuchó eso? Sí, lo escuché. Pero puede decírselo usted. Protéjase bien y podrá salir de ahí con vida. Eso depende de Dios. John. ¿Qué demonios hacías arriba, Hans? John. No, Al, escuche. Escuche, solo permítame un segundo. Iré a revisar algo. un minuto. No, solo señor, eso estoy pidiéndole. No, un momento entrar para hablar con ellos. ¿Me entiende? No está muy bien, muy bien. En la casa. Fuera, fuera todos, no, ustedes. Fuera, no, fuera, lo señora. Entrar. Señora. Por favor, mire, señor. O me deja entrar o llamo a migración. ¿Comprende? Escuche, esta es la última vez que estos niños podrían hablar con sus padres. ¿Qué dice? ¿Sí? Muy bien, vamos. Estaba haciendo Hans arriba. Powell, escúcheme, toda la azotea está cableada con... ¡John! ¡John! ¡John, responda! ¿Escuchó eso? Dijo algo sobre una trampa. Eso es obvio. Ambos somos profesionales. Esto es personal. Allá vienen los helicópteros. Muy bien. Hora de reunir su rebaño, señorita Gennaro. Tu mamá y tu papá son personas muy importantes. Son personas muy valientes. ¿No deseas decirles algo por si te están viendo? ¡Que ya vengan! Señora McLean. ¡Qué gusto conocerla! En pie todo el mundo hacia la azotea. Enciérralos allá y regresa de inmediato. ¡Muévanse! ¡Rápido! Policía puede resultar útil. McLean, le tengo noticias. McLean. ¡Muévase rápido! ¡Suban! ¡Suban! ¡Vamos! ¿El camión? El camión. pesar de sus finos modales y todos sus discursos, es usted un vulgar ladrón. Soy un ladrón excepcional, señora McLean, y ya que deberé retenerla, debería ser más amable. ¡Voy a matarte, maldito! diablos es eso? ¡Cállese! ¡Maldita! ¡Rayos! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Quieta! ¡Listo! No cedas, pequeña, no cedas. ¡Deprisa! ¡Sí, señor! ¡Hans! ¡Hola, cariño! Así que esto pretendía. Un maldito robo. Arroje el arma. ¿Por qué tenía que destrozar el edificio? Cuando se sustraen $600, se puede desaparecer. Cuando se sustraen 600 millones, lo persiguen a uno a menos que se le dé por muerto. Arroje el arma. ¡No dispares! Me venció. Aún de vaquero, señor McLean. Los norteamericanos son todos iguales. Pero esta vez John Wayne no partirá con Grace Kelly. Ese fue Gary Cooper, estúpido. Basta de bromas. Usted habría sido un buen vaquero, Hans. Ah, sí. ¿Qué fue lo que me dijo antes? Veremos quién es el mejor. Veamos. ¡Feliz viaje, Han! Sea un rey.